Fitness en la Nube, episodio 89. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento, y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de una bebida muy universal, muy utilizada para diversos fines, como es el café, pero antes, pues dejadme 30 segunditos para hablaros de la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online donde encontraréis todo lo que necesitáis saber para aprender a entrenar y alimentaros adecuadamente. Tenéis cursos de diversas temáticas: entrenamiento, alimentación, estilo de vida, planes de alimentación, programas de entrenamiento. Pronto además vamos a inaugurar también los talleres, que ya os explicaré más despacio lo que son, y en definitiva vais a tener todo el material para desarrollar vuestro cuerpo y no perder más el tiempo en el gimnasio, ya que eso es súper frustrante, ¿no? Y os lo digo por experiencia. Así que si aún no eres alumno, ve a fitnesselanube.com/academia y ahí tenéis toda la información. Son solo 10 euros al mes y por supuesto podéis daros de baja cuando vosotros queráis. Y una vez hecha esta pequeñísima cuña, vamos a adentrarnos al mundo del café, y es que el café puede ser perfectamente la bebida más consumida del mundo. Esto es un poco un triple que lanzo, ¿no?, sin pruebas ningunas, pero seguro que es de lo más consumido en todo el mundo. Y ya os adelanto que yo no soy muy cafetero en lo personal, no consumo café de forma habitual, no por nada, sino porque no me gusta mucho, ¿no? Debo tener un paladar un poco raro, ¿no? Pero no es algo que me haya llamado la atención nunca, ¿no? Pero aún así, sé que hay gente que se desvive por su café, así que hoy vamos a desgranar el café, nunca mejor dicho, y vamos a ver los beneficios que tiene el café y también las precauciones que deberíamos de tomar con él, porque aunque nos guste muchísimo el café lógicamente no se puede tomar como el agua, ¿no? Pero vamos a empezar primero por la parte buena, que son los beneficios que tiene. Y aquí, lógicamente, el primer beneficio para la actividad de física es el que todos conocemos, ¿no? Que es el que proviene de la cafeína, que es el aumento del rendimiento y además la disminución del esfuerzo percibido, ¿no? Ya que es un estimulante del sistema nervioso, que todos lo conocemos. Luego también otro beneficio que tiene el café es el efecto depurador, ya que al tomar café pues se produce ese efecto laxante que nos hace ir al baño, ¿no? Y esto, aunque pueda ser un incordio en según qué situaciones, ¿no?, realmente desde el punto de vista del cuerpo puede ser algo bueno. Y este efecto laxante se produce por el aumento de las contracciones musculares del intestino grueso. Y como digo, puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo. Ahora os lo comentaremos también en el apartado de las precauciones, porque a veces puede hasta causar diarrea. Pero como digo, lo dejaremos en el apartado de los beneficios, ¿no?, ya que no es algo que suela ocurrir, pero también lo comentaré ahora más adelante en el apartado de las precauciones. Luego, otro beneficio también es que mejora el rendimiento mental, la concentración. Sería un poco el equivalente real, ¿no?, a esa pastilla de la película Sin Límites, no sé si la habréis visto, de Bradley Cooper, pero a pequeña escala, ¿no? De hecho, hay teorías de que una de las formas en las que ayuda el café con este rendimiento mental es alineando los pensamientos, creando como una secuencia que hace que todo cobre más sentido. De esta forma puedes trabajar mejor. Y esto se dice que es que al aumentar el cortisol se estimula el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que ayuda con estas secuencias de pensamiento. Así que ahí lo dejo, esta teoría del pensamiento y de cómo ayuda el café en este rendimiento mental. Luego, otro de los beneficios que tiene es que aumenta la movilización de ácidos grasos, especialmente si se consume en ayunas. Y esto puede dar lugar a una mayor quema de grasas cuando vamos a entrenar, por ejemplo. Y cuando digo mayor quema de grasas, no me refiero a que vayamos a sacar abdominales simplemente por beber café, sino que lo que hace es aumentar la disponibilidad de ácidos grasos, y esto es importante porque protege el glucógeno muscular. Y esa protección del glucógeno muscular no solo mejora el rendimiento físico a nivel fisiológico, sino que también retrasa el proceso de gluconeogénesis, que es la utilización de aminoácidos como fuente de energía. En otras palabras, ¿no?, se protege la masa muscular. Y estas serían las ventajas más importantes del café, dejando por supuesto de lado el tema de las preferencias personales o el tema social, ya que el café pues es una bebida muy social, ¿no? Que apetece mucho cuando te juntas con alguien, ¿no? Que quedas para tomar un café. Entonces, por supuesto, esto también pues tiene esos beneficios sociales del entorno, ¿no? Pero que lógicamente pues los he obviado de esta lista, ¿no? Pero una vez que sabemos los beneficios que tiene y cómo nos puede ayudar, vamos a ver también pues ciertas precauciones que debemos tomar con el consumo de cafeína. Y el primero es que es un estimulante. Esto sería lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando consumimos café. Y aunque esto lo vemos como una ventaja, de hecho lo he mencionado también en el apartado de beneficios, ¿no? Que ya veremos que muchos de estos beneficios también aparecen en esta lista de precauciones, porque al final, como todo, pues son espadas de doble filo. Como te pases con esos beneficios, puede llegar a ser algo malo, ¿no? Pero como digo, el estimulante o el que sea un estimulante, el café, pues esto puede ser algo bueno, que ya lo he comentado antes, pero también puede ser algo malo, porque cuando hablábamos de que te permite un mayor trabajo y una mejor concentración, también, como digo, puede darse la vuelta a este beneficio, porque los estimulantes también causan fatiga adrenal por esa excesiva producción de cortisol y de adrenalina. Entonces también tenemos que tener esto en cuenta y no tomarlo solo como un beneficio, como que sea algo bueno, porque se puede volver en tu contra. Y luego el segundo de las precauciones o el segundo problema que tiene es la gran adicción que causa el café. Y es curioso porque no nos damos cuenta, no lo consideramos como una droga, ¿no? Como el alcohol o el tabaco, pero si a un bebedor de café usual que está acostumbrado a tomarse su café o sus cafés en plural, ¿no? Durante toda la vida ha estado haciendo esto, pues le quitas un solo día el café y al día siguiente va a tener síndrome de abstinencia con dolores de cabeza, fatiga, sueño, dificultad para concentrarse, ¿no? Y por eso es muy habitual el encontrarse barreras al dejar el café. Yo conozco gente que no puede vivir sin café, literalmente dicho por ellos. Y otra gente que al intentar dejarlo se dan cuenta de que les cuesta horrores, ¿no? Igual que cuando dejas de fumar o de beber o de cualquier otra cosa. Así que cuidado con eso. No estoy diciendo, por supuesto, que los efectos del café se puedan comparar con los del tabaco o del alcohol, ¿no? Pero la adicción a él sí que se podría comparar. Así que cuidado con el café, que seguro que de los que me estáis escuchando, muchos os consideráis cafeinómanos, ¿no? Y si es vuestro caso, pues comentadlo por aquí debajo y contad vuestra experiencia si alguna vez habéis tratado de dejar el café, o si estáis sin tomar café, cómo os sentís, ¿no? Si estáis unos días sin tomar café, si os sentís bien, os sentís mal, ¿no? Y ya nos contáis un poco por aquí vuestras experiencias personales. Y luego otra de las precauciones que hay que tomar es con el efecto diurético del café, ya que, al igual que hemos dicho antes, ese efecto depurador diurético que nos hace perder líquidos lo vemos como algo bueno, porque la palabra diurético no la consideramos buena, porque lo asociamos con vernos más delgados y más secos y tal, ¿no? Pero no hay que olvidar que este efecto diurético se da porque el café irrita el tracto intestinal, por lo que el cuerpo necesita emplear muchos fluidos para expulsarlo, por lo que al final no deja de ser un estrés, y esto puede producir una peor lubricación del tejido conectivo, una pérdida de minerales, etcétera. Así que no veáis necesariamente la palabra diurético como algo beneficioso, sino que, como todo, dentro de un contexto, depende de lo que haga esa sustancia en el cuerpo para generar esa diuresis. Y luego otra precaución sería para las mujeres en especial, porque sí, lo siento mucho, pero a las mujeres el café les estresa mucho más que a los hombres, ya que, como he comentado, el café provoca una serie de cascadas hormonales o potencia esa segregación hormonal, y de forma general, cuanta menos variabilidad hormonal no natural o artificial haya en las mujeres, mejor, ya que ellas están preparadas para llevar a otra persona dentro de ella, y eso hace que la tolerancia a ese juego hormonal pues sea menor que en un hombre, por ejemplo. Y si tienes problemas con tu ciclo menstrual, si es irregular o incluso te duele mucho, ¿no? O has pasado la menopausia, pues el café sería lo último que deberías pensar, ya que el café pues produce mucho estrés en las glándulas adrenales, como ya he mencionado. Pero es que en las mujeres las glándulas adrenales adrenales son una copia de seguridad, por así decirlo, ¿no? Como en los ordenadores, de los ovarios. Y cuando los ovarios no son capaces de producir ciertas hormonas y bebes café, pues estás deshabilitando ese sistema de reserva porque lo tienes fatigado. Así que cuidado las mujeres con el café. Y para los hombres tampoco es alentador el uso del café, principalmente en el terreno sexual, ya que el café estimula el sistema nervioso simpático, que es el de lucha o huida. Y si no lo he comentado en algún otro episodio, básicamente nosotros funcionamos bajo la influencia de dos sistemas nerviosos, que son el simpático y el parasimpático. Y realmente no es que uno se active y el otro se desactive, sino que siempre hay uno que predomina, y el simpático es el que se encarga de esas situaciones de peligro, de estrés, de cuando estamos entrenando, por ejemplo, y el parasimpático es el que se encarga de todas las labores de reconstrucción, de digestión, etcétera, ¿no? Y como ya imaginarás, pues el café estimula el sistema nervioso simpático. ¿Y esto por qué es interesante en el tema sexual? Porque el sistema parasimpático es el encargado de mantener la erección del hombre, y justo estamos potenciando el efecto opuesto. Pero es que además la eyaculación está bajo la influencia del sistema nervioso simpático. Entonces, si le metes mucha caña al sistema nervioso simpático, por ejemplo, con el uso del café, consigues, por un lado, que te sea más difícil mantener la erección y más facilidad, además, para la eyaculación, ¿no? Y no hace falta decir, pues, que esta combinación no es lo más idóneo, ¿no? Y ahora que ya hemos visto las ventajas y las precauciones del café, voy a daros algunos consejos para consumirlo, porque aunque no sea un fanático del café, sé que hay gente que no va a renunciar al café y además no tienen por qué hacerlo, lógicamente, pero para tratar de maximizar las ventajas y minimizar las desventajas, voy a daros ciertos consejillos, ¿no?, que me parecen útiles y que podéis aplicar para seguir disfrutando de vuestro amado café de forma óptima, ¿no? Lo primero es tomarlo a las horas adecuadas, y esto lo hablamos en el curso para la optimización del sueño y el descanso, ¿no?, en la academia, pero básicamente el uso de cafeína puede interrumpir tus ciclos del sueño nocturnos, por lo que no os recomiendo nunca que bebáis café después de las 3 de la tarde, porque si lo hacéis probablemente vais a interrumpir esos ciclos del sueño. Luego otro consejo sería que si te gusta el café, bebas café. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente dice ser fanática del café, ¿no?, que les encanta el café y que son muy cafeteros o cafeteras, y cuando les ves pedirse un café se toman una leche manchada con un sobre de azúcar. Y eso lógicamente no es amor por el café, ¿no? Eso es como echarle gaseosa al vino, ¿no? Pues al que entiende de vino eso lo ve como un sacrilegio. Y si tú te consideras un amante del café, deberías beber café idealmente solo. Puedes añadirle algo de leche si quieres o algún edulcorante, ¿no?, para camuflar un poco el sabor si no te gusta tan fuerte. Pero cuanto más neutro lo bebas, mejor vas a notar los matices del café. Y si eres de los que se toman frappuccinos o bombones y demás, pues oye, yo te recomendaría que no lo hicieras de forma habitual, porque esto no es tomar café, esto es tomar un postre, ¿no? Así que no te consideres amante del café si no consumes café de forma o de la forma más originaria posible, ¿no? Y luego otro consejo sería vigilar tu tolerancia. Para mí, una taza de café al día me parece más que suficiente para disfrutar de la bebida, ¿no? Pero si te estás tomando 3, 4, 5 cafés diarios, primero que ya sería difícil cumplir el consejo anterior que os he dado de no consumir café después de las 3 de la tarde. Y luego además que va a ser un consumo de café bastante excesivo, y lo más seguro es que lo tomes no porque te guste, sino porque lo necesites. Y eso sí es un peligro, porque realmente deberías tomar café porque te gustara, pero si lo tomas porque lo necesitas, porque crees que sin él pues no puedes funcionar, no puedes rendir, pues entonces es un problema, y yo te recomendaría reducir su consumo e incluso eventualmente eliminarlo, ¿no? Lo reduces de forma paulatina y al final lo eliminas del todo, porque no te está haciendo ningún bien, ni para tu descanso, ni para tu estrés diario, ni para tu tracto digestivo, ni nada de esto. Y otro consejo sería tomarlo en los momentos más adecuados, por ejemplo antes de ir a entrenar, ya que esa activación mental y física, sobre todo de la cafeína, pues te puede venir muy bien a la hora de estar más concentrado para entrenar, o también si haces un protocolo de ayuno intermitente, por ejemplo, que se suele recomendar tomar café durante los ayunos, ¿no?, ya que los efectos estimulantes pues son más potentes y además ayuda a controlar el apetito, ¿no? Pero esto también puede ser un arma de doble filo si te sienta mal el café con el estómago vacío, así que compruébalo, y no porque sea pues la solución fácil la de tomar café durante el ayuno significa que tú tengas que hacerlo, porque puede que no, ¿no? De hecho, ya sabéis que no soy un proponente del ayuno intermitente, ¿no? Como forma de vida. Sin embargo, en la academia, pues tenemos en el curso de estrategias de alimentación avanzadas que estamos haciendo actualmente, hay una clase sobre el ayuno intermitente, con todos los pros, los contras, con los diferentes protocolos, los más populares, ¿no? Y con unos consejos prácticos para iniciaros en el ayuno intermitente si es que queréis probarlo, ¿no? Y en esa guía, uno de los consejos que doy es utilizar cafeína durante el ayuno, pero como he dicho, es un consejo de forma general, pero que puede que no a todo el mundo le venga bien, así que, como siempre, mirad cuál es vuestro caso, vuestro cuerpo y actuad lógicamente en consecuencia. Y el último consejo que voy a dar es para remediar ese pico de energía que da la cafeína, que igual que viene se va, ¿no? Es como una montaña rusa, que tan pronto estás arriba como que te desplomas y necesitas otro café. Y por eso hay gente que cada 2-3 horas necesita pues otro chute de cafeína para seguir funcionando, y van a la máquina del trabajo a sacarse otro café, que seguro que conocéis a alguien así o tenéis algún compañero así, ¿no? O puede incluso que vosotros seáis así. Y eso pues no es amor por el café, porque los cafés de estas máquinas normalmente pues son poco agradables, ¿no? Por decirlo suavemente. Es por el efecto que te produce el café. Y para evitar esto, podéis probar a agregar una cucharada de mantequilla al café, básicamente por dos cosas. La primera es prolongar los efectos de la cafeína para no tener un pico tan grande de energía y que luego se decaiga o que luego decaiga de golpe, ¿no? Sino para que se sostenga. Y segundo, porque el café no solo es cafeína, también tiene algunos aminoácidos y aminoácidos que se digieren mejor en presencia de grasa. Y eso lo conseguimos con la mantequilla, por ejemplo, o con el aceite de coco o con cualquier otra fuente de grasa, ¿no? Aunque la mantequilla pues suele ser lo más accesible y lo más barato para todo el mundo, ¿no? Y esto es lo que se suele llamar el bulletproof coffee o el café a prueba de balas, ¿no? Que lo puso de moda Dave Asprey, creo que se llama, aunque realmente pues ya había otra gente y además gente muy reputada que lo utilizaba o que utilizaba esta táctica mucho antes que él, ¿no? Como Paul Check, del que por cierto pues he cogido mucha de la información que estáis escuchando hoy aquí en este episodio. Así que sería eso, añadir un poco de mantequilla o de aceite de coco al café para hacer más estable los efectos de la cafeína, y lógicamente esto hace al café pues bastante más calórico que si lo tomas solo, así que ojo con esto, que no estoy diciendo que haciendo pues esta mezcla vayáis a quemar grasa, que si dieta cetogénica, que si low carb y demás, que hay mucha historia detrás de esto por internet, ¿no? Lo estoy diciendo simplemente como método para aprovechar de forma más eficiente los efectos del café, pero lógicamente su contenido calórico pues tenéis que tenerlo en cuenta en la dieta, y no es algo que sea milagroso ni sea maravilloso ni nada de esto, simplemente pues es un pequeño truco como los anteriores, aunque si tuviera que quedarme con un solo truco de los que os he enseñado, me quedaría simplemente con el de no tomar café pasadas las 3 de la tarde, ¿vale? Que creo que es el más importante porque es el que más se suele saltar la gente, y además eso luego pues interfiere en el descanso, ¿vale? Que es una parte que creo que mucha gente la descuida. Y nada más, espero que os haya gustado el episodio, a los cafeteros que haya entre los oyentes, que les haya resultado útil estos consejos que os he dado para aprovechar de forma más eficiente las tomas del café. A los no cafeteros como yo, pues no hace falta ni mucho menos que os enganchéis a la cola del café, simplemente porque digan por ahí pues que aumenta el metabolismo, que ayuda a la pérdida de grasa, etcétera. Al final esto tiene que ser una preferencia personal, y si no os gusta el café, pues como a mí, no ocurre nada en absoluto, no tenéis que tomarlo necesariamente para perder grasa, tampoco te va a ayudar a perder grasa de forma explícita, ¿vale? Sí que quizá de forma indirecta, como ya hemos comentado en alguno de sus beneficios, pero como digo, al final, pues al que le guste el café, que tome café, y al que no le guste el café, que no tome café, que al final creo que es lo más lógico, lo más sensato del mundo, ¿no? Y como digo, espero que os haya gustado el episodio, y si ha sido así, pues espero que tengáis 5 segundos de vuestro tiempo en dejarme una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y un comentario en iVoox. Y como digo siempre, nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!